lo le lo le lo le le lo le lo le le lo le lo le lo le lo le le lo le lo le. Y nuevamente musiqueros. Oye, aquí te traigo mi cumbia, toda la cumbia sabrosa, pa que lo baile mi gente con los musiqueros. Los abandonas, a todos los hombres le hacen lo mismo. Hacen con ellos lo que quieren porque no te importa nada. Es por eso que eres una gata mala. Gata, a usted dicen, eres una mala gata. Arañaste y escondiste tu garra. Eres una mala gata. Arañaste y escondiste tu garra. Eres una mala gata. Arañaste y escondiste tu garra. Eres una mala gata. Arañaste y escondiste tus garras. Y vaya un saludo para la gente de Ceres. Después los abandonas, a todos los hombres le hacen lo mismo. Hacen con ellos lo que quieren porque no te importa nada. Es por eso que eres una gata mala. Gata, a usted dicen, eres una mala gata. Arañaste y escondiste tu garra. Eres una mala gata. Arañaste y escondiste tu garra. Eres una mala gata. Arañaste y escondiste tu garra. Eres una mala gata.